paso. En su tomara, que es muy guajira y muy sentir alegre canto. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. En su tomara, que es muy guajira y muy sentir. romper monte, cultiva el llano, recoge fruto de tu sudor. ¡Ay, qué calor! Dijiste que tu amor por ti nunca se acabará, pero veo que se engaña y falsedad. Si tú me juraste amor por una eternidad, ahora es hora que demuestres la verdad. Un amor no es un juguete al azar. Se me fue sin dejó su nido. pata se me fue, sí, dejó su nido. Thank you. la mañana y miro por la ventana y a darme el aire me inspiro, sabiendo que soy guajiro, me voy a cortar la caña. Soy guajiro, ¡hola! Yo soy guajiro, soy guajiro, soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro. Cayendo en la tarde se me rumbo a mi bohío, paso por la finca mía, bebo el agua de mi río, voy donde mi jibarita que me espera en mi bohío. Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro, soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro. El sillo mío en mi caballo y me pongo mi sombrero y me dirijo hacia el pueblo. Y al llegar allí me río, pienso que tranquilidad la que tengo en mi bohío. Soy guajiro, yo soy guajiro, yo vivo en el monte y vivo tranquilo. Soy guajiro, yo soy guajiro, yo como de la yuca y toco mi guiro. Soy guajiro, yo soy guajiro, mira como dice, yo tengo allá mi guiro. Soy guajiro, yo soy guajiro, en bulla vuelve y tira en mi guilo.

que viva el cantante. Yo soy el cantante. Para poderme escuchar, yeah.

cántate a otro. Ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Ya suenan ya la trompeta. cena para los gatos y las nenas. Ahora la sorpresa, este es el fin, la moderna. Caballero, caballero, la gente dice, con la moderna se vuelve loco. Ahora la sorpresa, este es el swing, la moderna. Lo bailan los pobres, lo bailan, lo bailan, lo bailan los ricos. Ahora la sorpresa, este es el swing, la moderna. Thank you.

como las flores, los conejos, pero no los traidores, el fantasmero y la voz de Dolores, el mar mojándome los pies. No soy de aquí y soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi dolor de identidad. No soy de aquí, no soy de aquí. Estar tirado siempre en la arena y por las noches conversar con Elena, con todo el tiempo para mirar las estrellas, con la María en el trigal. Me gusta andar pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene. Mañana te mueras. La felicidad siempre llega. ¡Epa! las lágrimas te están desfigurando todita la belleza de tu cara. Domina tu aflicción, dulce Xiomara. Domínate y no sigas más llorando. Aunque sé que llevas profundo penar, que te martiriza noche y día, como en esos tiempos en que tú eras mía. Quiero que tus ojos vuelvan a brillar, las lágrimas te están desfigurando todita la belleza de tu cara. Domina tu aflicción, dulce Xiomara. Domínate y no sigas más llorando. Y resplandezca de alegría, igual que el carnaval. Y resplandezca de alegría, Xiomara Mayora. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Ay, con Xiomara, señores, pero qué lástima me da. Oh, Dios. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Los tambores le están llamando, ella no sale a guarachar. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Oye, tan buena que era ella, ya no puede con balsa para. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Xiomara no me responde pa' nada. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Que cuando la rumba calienta, ella se pone a llorar. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. eso yo quiero dejar cantado en mi testamento, para que al fin de mi bregar sepan todos lo que quiero. Que no me vengan con cuentos, que suene duro el bongo. Si ese es mi canto y mi ruego, que no me entierren sin son. Si ese es mi canto y mi ruego, que no me entierren sin son. Si ese es mi canto y mi sonero, nace un lirio blanco en la canción, y hasta las flores se estremecen en su muerte. Muerte y vida, canto y llanto, parece una contradicción, pero en este mundo todos somos hijos de un mismo Dios. Muerto, pero que va, aquí estoy, ya yo llegué. Venga. Canta, sonero, canta, para dejar la semilla, canta, sonero mayor. En la calle de la Calma, morena, estaban bailando plena, bailando la rica plena, la rica plena, de Elena Marcela. Elena tomaba pa, pa, pa, pa. Cuando me muera, canta, sonero, canta, para dejar la semilla, canta, sonero mayor. Dime por qué, dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión, dime por qué. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor. Canta, sonero, canta, para dejar la semilla, canta, sonero mayor. A mí me llaman el sonero mayor porque vacilo con la cabita y tengo sabor.

esperando por